Hola, ¿qué tal amigos de XEUX810 AM? Yo soy Chito Villaseñorle y les voy a presentar las 5 mejores posiciones del género pop aquí en La Consentida de Nayarit. Posición número 5. ¿Dónde va? En la quinta posición tenemos a Kudai con la canción Lejos de Aquí. Posición número 4. En la cuarta posición tenemos a Playa Limbo con la canción El Tiempo de Ti. Posición número 3. En la tercera posición tenemos al Sol, a Luis Miguel, con la canción Si Tú Te Atreves. Si tú te atreves, por mi vida que te sigo. Posición número 2. El frío de mi cuerpo. En la segunda posición tenemos al mejor grupo de rock mexicano, Maná, con la canción Si No Te Hubiera Sido. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Y en la primerísima posición tenemos a Timbiriche con la canción Vuelvo a Comenzar. Inevitable como respirar, encuentro en medio de la tempestad. Vuelvo a comenzar. Amigos de XEUX810 AM, La Consentida Nayarit, así es como escuchamos las 5 mejores posiciones del género pop. Se despide tu locutor amigo Chito Villaseñor Ley y nos escuchamos la próxima.